Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y saludamos a nuestros compañeros operadores Martín Valenzuela y Adrián Buenahora aquí en La Retaguardia y Martín en la 690. Martes de carnaval. Se termina la fiesta de estos cuatro días de feriado, de cortes de calle en nuestra ciudad por los corsos de carnaval, aunque en algunos todavía quedan un par de fines de semana que van a seguir los carnavales. Después vamos a ir dando por ahí algún informecito de cuáles son las calles, los barrios y los días que van a estar cortados. Hoy esperemos no se les vaya a aguar el último día de carnaval. Martes estaba un poco feo, ya había comenzado a llover cuando llegamos aquí a la radio. Esperemos que, bueno, se puedan despedir todos de estos cuatro días de carnaval sin problema. Y vamos nosotros a seguir con algo que ya tratamos martes pasados respecto a Parque Centenario y toda la situación de la movida del enrejado que está haciendo Macri. Y hoy justamente la asamblea de ahí de Parque Centenario, conjuntamente con vecinos, con los vendedores ambulantes y todos los que se están oponiendo a esto, hacían un festival a partir de las 2 de la tarde. Así que vamos a tratar después de comunicarnos con una de las voceras de allí de la asamblea para que nos cuente cómo fue, cómo se está desarrollando, si es que todavía lo están haciendo. Y sabemos también de que creo que hoy por la noche se iba a realizar una nueva asamblea donde, bueno, se terminarán de discutir nuevas medidas a tomar, tanto legales como de movilización y demás. Y siguiendo con nuestra ciudad de Buenos Aires, también ayer hubo otra movida muy grande respecto a esto que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, que es el Metrobús en la 9 de julio. Algo bastante insólito, si no decir absurdo, de poner un Metrobús, armar toda una construcción, destruir lo que es el espacio urbano de un lugar tan emblemático de Buenos Aires, como es la 9 de julio y demás, para algo que en realidad, si se quería aliviar el problema del tránsito, se lo podía haber hecho de otra manera. Evidentemente, acá hay más de una cuestión, pero también hay una realidad. Los arquitectos urbanistas, los paisajistas que están trabajando para el gobierno de Macri, o son muy malos profesionales, o en realidad juegan con otra intencionalidad, porque yo creo que en su sano juicio ningún profesional puede aceptar y puede avalar lo que se está haciendo. También vamos a tratar de conversar con alguien de la organización Basta de Demoler, que junto con otros sectores sociales, políticos y culturales y ambientalistas se están organizando para ver si pueden parar esta barrabasada que es no solo poner una que pasen 10 o 12 líneas de colectivo, que no sé cómo van a transitar, porque no es lo mismo que Juan B. Justo, que pasan dos líneas de colectivo nada más. 10 líneas de colectivo en un Metrobús, en un ancho de esas calles, es imposible. Y para eso están destruyendo forestación, arboledas. La verdad es bastante incomprensible. Sabemos que hay reconocidos profesionales, arquitectos, urbanistas, que con mucho fundamento explican el por qué no hay que hacerlo. ¿Y por qué no sirve? Vamos a tratar de seguirlo con este tema. Y bueno, veremos después cómo nos da el tiempo y charlaremos un poco, recordaremos, trataremos de ver si llegamos para recordar a uno de los escritores más reconocidos y más importantes de nuestra lengua, Julio Cortázar, hoy en el 29 aniversario de su fallecimiento que se cumple. Así que vamos a ver si nos da esa posibilidad en el programa. Bueno, vamos a ir a una pausita y volvemos. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Mientras tratamos de tener esta comunicación telefónica, vamos a ir avanzando y comentando justamente esto que charlaba de los carnavales. Todo febrero se van a desplegar en distintos barrios de aquí de nuestra capital. Son más de 30 corsos. Van a desfilar murgas de la Ciudad de Buenos Aires. Más o menos se calcula que va a haber más de 1,5 millones de personas que por estos barrios van a estar, bueno, festejando. Nos quedan hoy, martes 12, y después quedan los días sábado 16 de febrero, domingo 17, sábado 23 y domingo 24. El horario de los sábados es de 19 a 2 de la mañana y los domingos de 19 a 24. Los barrios donde están los corsos estos es en Abasto, Almagro, Bajo Flores, Bajo Núñez, Balvanera, Barracas, Boedo, Coghlan, Colegiales, Flores, Liniers, Lugano, Mataderos, Montserrat, Palermo, Paternal, Piedra Buena, Plaza España, Pompeya, Parque Avellaneda, Saavedra, Parque Chacabuco, San Telmo, Villa Crespo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. Vamos a seguir después con esta información, pero ahora vamos a tener la conversación prometida con la doctora María del Carmen Usandivaras, quien es la presidenta de la ONG Basta de Demoler, y nos vamos a poner un poquitito en conocimiento de qué es lo que están haciendo respecto a este tema de la 9 de julio y la construcción del Metrobús. Buenas tardes, Luis Sangió, la saluda. ¿Cómo está, María? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, hice una pequeña introducción, pero nos gustaría saber, primero, que ustedes seguro participaron ayer en toda esta movida que hubo a partir de las 7 de la tarde, allí en 9 de julio y Politrigoyen. Sí, ayer estuvimos algunos, porque el tema este siempre de algún feriado, bueno, estos feriados, que bastantes no estaban acá, pero algunos, yo entre ellos, participamos, sí, por supuesto. Ajá. ¿Y cómo es la situación entre ustedes, otras organizaciones, respecto a este reclamo para ver si se puede no solo parar la obra, sino parar de talar árboles y destruirlos. Y bueno, en estos temas patrimoniales estamos todos juntos, ¿no? Ajá. Porque no es, hoy es el 9 de julio, el otro día fue el Parque Centenario, después el Parque Saavedra, después son todos los parques, ¿no? Sí, sí, este, sí. En cuestión patrimoniales siempre tiramos juntos, porque el tema de la unión hace la fuerza. Ayer que caminamos, donde vivimos ahí, personalmente realmente es para llorar. Uh-huh. ¿Cómo están las cosas ahora? Es para llorar. Y si esto de continuar es realmente un crimen. Es como para hacer denuncias penales a los funcionarios que han autorizado esto. O sea, el amparo lo presentó algún grupo ambientalista. Nosotros mañana nos estamos presentando también como amigos del tribunal. Uh-huh. Sumando sus argumentos, los argumentos siempre patrimoniales, que están violando las leyes, marco del patrimonio, la constitución de la ciudad, que habla de preservar e incrementar las plazas, los parques, los espacios verdes. Y bueno, últimamente lo único que hacen es disminuir nuestra calidad de vida quitándonos el verde, ¿no? Y los árboles que nos dan oxígeno y bueno, todo lo que nos beneficia, que bueno, aparentemente nuestra calidad de vida día a día se desmejora. Antes de venir para aquí, para la radio, estaba escuchando unas declaraciones de la vicejefa, la señora Vidal, donde ella decía que, por supuesto, van a seguir adelante, evidentemente tienen una actitud de bastante impunidad y no escuchar voces distintas, pero decía que una vez que se terminara la obra iba a haber 500 árboles más en toda esa zona. Bueno, nosotros... Me parece que se olvida la calidad de los árboles. También, bueno, ¿no? Primero es eso. Estos árboles que dicen trasplantarlos, vaya a saber dónde los llevan. Es una mala época para trasplantar en pleno verano, que es cuando todavía ni siquiera han florecido. O sea, esos árboles que sacaron van al muere. Lo dice cualquier ingeniero agrónomo, cualquier especialista en paisajismo. Después, que van a trasplantar o que van a plantar nuevos. Los que ellos planean poner no son árboles, digamos, son esos arbustos tipo árboles que hacen, se llama camellones, lo que ellos hacen unas elevaciones, porque como no llegan a la tierra, digamos, siempre lo hacen casi sobre cemento, no tienen posibilidad de crecer mucho. Lo pueden ver, si ustedes quieren, en la plaza Emilio Mitre, que están por Redón y Las Heras, que ellos quitaron también una noche los árboles que tenían muchos años y han puesto estos arbustos y estas que ni siquiera llegan a dar sombra y se van a secar en poco tiempo porque no tienen la sustentación de las raíces profundas. En fin, acá es una cosa de llenar de cemento y para dejar contento algún grupo, nosotros, los ambientalistas, nos van a poner algunos arbolitos para que digamos qué lindo queda. Pero eso es una postal, no es una realidad. No, y además el tema que la vicejefa de gobierno se olvida, que la Constitución habla de una gestión participativa. Uh-huh. Participar es que participemos todos, no que unos funcionarios desde su escritorio nos modifiquen la vida sin ninguna razón, porque no hay ninguna razón para hacer una línea de colectivo, se llame Metrobús o como se llame, que vaya con el mismo recorrido que tiene el subte que va que va por abajo. O sea, mejoremos el subte, mejoremos las entradas, hagamos estacionamientos en las entradas de Buenos Aires y bueno, y mejoremos el transporte público, pero no nos sigan trayendo, porque esto que va a traer más tránsito, además de arruinar los árboles, arruinar la estética, la identidad de Buenos Aires. O sea, no tiene ningún sentido, no es un plan integral de tránsito. Sí, usted es una, además, es una vecina de ahí del barrio, de la zona. No, por supuesto. Yo decía, trasladar mecánicamente una vía como esta que quieren hacer, como fue la de Juan B. Justo, donde corren dos líneas de colectivo nada más, a un lugar donde va a haber más de 10 líneas de colectivo, la verdad es muy raro cómo van a circular esos colectivos por esos carriles. Es que hay que imaginarse, si ya es lo que es ahora, lo que puede llegar a ser. Es que no sé si parece hecho a propósito. Digo, ¿cómo podemos arruinar la ciudad? Yo creo que sería una pregunta que algunos se hacen. Entonces, arruinémosla, porque es eso lo que pareciera que quieren hacer, arruinar la ciudad. O sea, saquemos ómnibus, esas líneas, o mejoremos de otra forma, pero no agreguemos más esa avenida que ya sabemos lo que es. Además, una avenida como la 9 de Julio, tan emblemática, donde tiene a su vez dos calles laterales, como son Cerrito Lima y Carlos Pellegrini, donde quizá por ahí se podían haber hecho carriles exclusivos para los colectivos. Pero por supuesto. Bueno, pero ¿tan difícil es pensar eso? Pero parece, lo que a usted le parece sencillo, nos puede parecer, pareciera que no. Que hay que hacer esto, que es destrozar esta postal de la 9 de julio, que es la capital de todos los argentinos, Buenos Aires, cambiarla y hacer qué ciudad, qué avenida, qué es lo que va a quedar. Yo conozco abogados, profesionales, arquitectos, paisajistas, urbanistas que tienen fundamentos sólidos para explicar por qué no, como lo está haciendo usted. Lamentablemente, del lado del gobierno no he escuchado a ningún, porque ahí tiene que haber profesionales, de arquitectos, ingenieros sí, agrónomos, que den opinión por lo menos fundamentada desde el punto de vista profesional, con un criterio mínimo científico, técnico. No, por eso, respecto no a los sé quiénes árboles, son los profesionales. ¿Ustedes han tenido posibilidad de charlar con ellos? En líneas generales, porque sabemos que en la audiencia pública, que algunas personas de asociaciones han intervenido, la gente lo que pedía es que por favor presenten el plan, que presenten los pliegos, la licitación, que presenten uh-huh. algo y expliquen. Nada de eso presentaron. Entonces, estamos hablando de cosas que tampoco sabemos. Es como que se va haciendo algún tramo y va apareciendo, oh, la obra va a ser así. Digamos, no está planificado, ni siquiera está comunicado, porque eso es el tema de la sorpresa. Si yo a la noche me acuesto y la ciudad está bien, y a la noche vienen unas topadoras y sacan los árboles, ya es como de un principio de ejecución, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a los demás ya los sorprendí. Entonces, mientras nosotros, los vecinos y la gente se empieza a movilizar, ya avancé con media obra. Entonces, es el efecto sorpresa, que no sí, es la sí. primera vez, que lo han hecho en muchísimas obras estas públicas, uh-huh. Realmente no entiendo, digamos, ni siquiera con un criterio político, por qué me pongo a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos, bueno, por qué me los pongo en contra, en vez de así llamarnos, es. Explicarnos, y supongamos que encontramos todos una razón, que es lo único lugar que se puede hacer, bueno, tampoco van, digamos, preservamos y hacemos las cosas como debemos, pero en esta forma, en enero, porque es graciosísimo, en enero, a la noche, cuando sabe que la gente está, nos toca alguna vez descansar, estas horas las empiezan, bueno, yo creo que a propósito, ¿no? Por último, le quiero hacer una pregunta, desde el punto de vista institucional, ustedes como organización, ¿qué contactos han tenido con legisladores de aquí de la ciudad en cuanto a que también ellos puedan actuar en la legislatura para tratar de ver cómo pueden interceder en esto? ¿O no hay posibilidades numéricas? Sí, ayer justamente también había una serie de legisladores, ¿no? Hay siempre de, bueno, tenemos de Frente para la Victoria, siempre tenemos gente de Proyecto Sur, del socialismo, hubo varios diputados ayer que van a hacer pedidos de informes y todo, y también van a intervenir en los distintos amparos. Pero el único que para las cuestiones acá que son en contra de los ciudadanos es la justicia. Uh-huh. Porque el tema legislativo es un poco más lento, entre que se pide informe, le contestan y todo el procedimiento sí. Es lento, ¿no? Entonces, los mismos legisladores han tenido que convertirse también en actores de amparos, de acciones judiciales. Y es lo que se va a seguir haciendo. Mientras ellos pidan los informes institucionalmente, también van a presentarse en la justicia. Ajá. Y todavía de lo que hayan presentado, todavía no hubo respuesta a la justicia. Y bueno, se presentó el viernes, se hizo trasladar al gobierno para que conteste, porque justamente para que informe y presente de qué estamos hablando, porque lo que nosotros vemos es el destrozo, pero no vemos cuál es el plan, ¿no? Claro. Nos imaginamos, pero uno tiene que ver técnicamente qué es, cómo son las cosas, cómo van a ser. Eso es lo que está pidiendo la justicia en forma urgente. Así que yo calculo que en esta semana alguna novedad en ese sentido vamos a tener, ¿no? Bueno. Esperemos que sea favorable para todos, porque la Avenida 9 de Julio es de todos y además es la postal de Buenos Aires. Cuando uno viaja al exterior, lo que aparece es la 9 de Julio con el obelisco y sus arboledas. Entonces... No, totalmente. Yo ayer escuchaba a otro abogado, el doctor Viale, creo que es, que también es un abogado ambientalista, y decía, lo único que falta es que saquen el obelisco y ya está. Y bueno, mire, yo hace unos años, cuando empezamos a tomar conciencia, yo dije, tenemos que proteger el obelisco, sí. Y algunos se me rieron. Pero en este momento nosotros tenemos que protegerlo, porque dentro de lo poco que se sabe, también hay un proyecto de sacarle algunos metros a la Plaza de la República. Así que estamos alerta y vamos a ver también el tema de la protección del obelisco, porque es fácil, digamos. Si se puede hacer esto, se puede hacer cualquier otra cosa. Así es, así es. Doctora... Le agradezco la comunicación. Vamos a seguir manteniéndonos en contacto, porque además de este tema sé que ustedes trabajan por todo lo que es el patrimonio cultural y urbanístico. Yo soy una persona que de mi programa también me preocupo mucho en esto, porque veo cómo y acá ya pasa a ser una cuestión de negocios inmobiliarios, como también se están destruyendo por negocios inmobiliarios centenares de casas y de edificios que son historia, no se están respetando incluso algunas leyes, y también como aquí muchas veces leyes. A la noche empiezan a demoler y a la mañana ya tiraron fachada. Entonces lo vamos a seguir el tema, porque por lo menos tenemos que tratar de difundirlo y que también el ciudadano de Buenos Aires tome conciencia de lo que le está pasando, porque es parte de uno, ¿no? Por supuesto. Ayer había bastante gente en comparación, más que otras veces, porque es difícil movilizar a la gente, ¿no? Exacto, bueno. Por lo que sea. Pero en realidad es la ciudad que va, lo que vamos a seguir viviendo y lo que vamos a dejar para nuestros hijos. Entonces, me parece que hay que salir un poco del egoísmo, y ver un poco más allá de que mi casa no la tocan, ¿no? Exactamente. Así que yo le agradezco a usted muchísimo favor que sigan con este tema que es, como usted sabe, de todos, ¿no? Bárbaro. Hablando de lo de las acciones, ¿mañana habían quedado en hacer otra, encontrarse allí nuevamente, puede ser? No, en principio no. Hasta que yo me fui no hubo ningún tipo de convocatoria y, digamos, por ahora estamos con las redes ahí bien despiertas, todavía no. Lo que sí va a haber distintas presentaciones en la justicia y vamos a ver si podemos conseguir una audiencia con el juez, ¿no? Perfecto. Así que eso va a ser mañana, como después que termine estos feriados. Bien. Bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás.

fue con un trabajo de traductor de la UNESCO, y allí eso le permitió quedarse definitivamente en Francia. La verdad que, bueno, entre sus obras, la más acabada expresión en novela fue Rayuela, considerada una de las obras fundamentales, ¿no?, de la literatura en lengua castellana. Cuentos como Casa Tomada, Las Babas del Diablo, El Perseguidor. Tuvo una actuación muy importante, defendiendo siempre toda la cuestión social, y se identificó con los pueblos marginados, estuvo muy cerca de los movimientos de izquierda. Viajó a Cuba en 1962, donde ahí sí tuvo una experiencia decisiva en su vida. Ahí, gracias a esa concientización social y política, en 1970 fue a Chile y asistió en la ceremonia de la toma de posesión del presidente Salvador Allende, y también fue a Nicaragua y apoyó al movimiento sandinista. Fue un defensor muy importante de los derechos humanos, y además fue uno de los promotores y miembros más activos del tribunal Russell. Como parte de este compromiso, escribió muchos libros y artículos, entre ellos Dossier Chile, que es el libro negro sobre los excesos del régimen del general Pinochet. Y Nicaragua, tan violentamente dulce, es un testimonio de toda la lucha sandinista contra la dictadura de Somoza, donde él incluyó allí el cuento Apocalipsis en Solentiname, y el poema Noticias para Viajeros. 3 años antes de morir, Julio Cortázar había adoptado la nacionalidad francesa, aunque sin renunciar a la Argentina. Y yo tengo una pequeña anécdota. Es en la década del 80, 81, 80, yo hacía un curso de audiovisuales, estaba trabajando con audiovisuales, y junto con un grupo de gente, de compañeras que habíamos armado trabajos, nos dimos a la tarea de hacer un audiovisual relatando algún cuento, y se nos ocurrió, y lo pudimos hacer, sobre el cuento de Cortázar, La continuidad de los parques. Un cuento hermoso, un cuento que alguien como Julio Cortázar creo que solamente puede escribir, y además de recomendarles otros textos y otros cuentos de Cortázar, les recomiendo este de Continuidad de los parques, porque es muy, muy lindo y muy, muy atrapante para leerlo. Queríamos recordarlo así a Julio Cortázar. Vamos y venimos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. La mano arriba, la mano arriba. Para aquellos que todos critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que no nos quieren, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que no sirven. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Escuchamos a Celia Cruz, ¿no? Y para estas fechas la vida es un carnaval. Y ya que estamos con los carnavales, quiero seguir con esta información sobre los corsos que se están desarrollando en estos días y los sábados y domingos subsiguientes aquí por los barrios de Capital. Tenemos, por ejemplo, para hablar de nuestra zona, de Mataderos, el que se hace en Avenida Alberdi, entre Escalada y Araujo. Allí va a haber 10 corsos. Los sábados que quedan son 16 y 23 y domingo 17 y 24. Por Piedra Buena o Parque Avellaneda, Avenida Directorio entre La Carra y Olivera, ahí también tenemos 10 corsos, que ya se cumplieron varios, nos quedan 16 y 23 y 17 y 24. Y demás, bueno, se puede consultar entrando al gobierno, a la página del gobierno de la ciudad, con blogsbuenosaires.gov.ar, / barrio por barrio 2013, Carnaval Porteño 2013. Allí van a tener todo el detalle de los corsos. Esperemos que cuando nos topamos con algún corso, por lo menos un par de cuadras antes, haya algún anuncio, algún cartel o algún policía de la metropolitana, por lo menos que en vez de salir a pegar a la gente en el Parque Centenario, salga a ordenar el tránsito, que haya policías anunciando el desvío del tránsito, porque si no pasa como siempre. Uno llega y se encuentra ahí a la media cuadra, donde se produce todo un embotellamiento porque no se puede salir para otro lugar, siempre hay que ir a la misma dirección, y termina siendo un desastre el tránsito. Sin ir más lejos, y no por carnaval, la semana pasada, viniendo por la calle Otamendi, cuando se llega a Rivadavia, que hay que ir o a la derecha para el lado de Acoite, en Parque Rivadavia, o cruzar en el pasaje El Maestro, resultó que cuando uno llegaba a Rivadavia estaba cortado el pasaje El Maestro y hubo que pegar toda una vuelta de 5 cuadras con un atolladero de vehículos de todo tipo para poder retomar una cuadra después por Río de Janeiro, con el consiguiente pérdida de tiempo, trastorno, y lo único que había que hacer era una cuadra y media antes poner un cartel diciendo que esa calle estaba cortada, que ese pasaje estaba cortado. Entonces uno tenía la opción de salir por la calle Lezica antes de cruzar el puente del ferrocarril y girar a la izquierda y salir a Río de Janeiro. Pero, como todo, ¿no? Estábamos hablando con la doctora Usandivaras de esto de la planificación y de que no le importan absolutamente nada. Parecería que en todo, eso, el eslogan del gobierno de la ciudad, como era, Adrián, en todo estás vos. En todo estás vos. Bueno, en todo estás vos metido en un desastre y en un caos. Porque es la única explicación que existe. Pero en todo. Vemos lo de la 9 de julio con la poda de los árboles, pero estamos viendo, recorriendo los barrios de Buenos Aires, la cantidad de árboles que están podando sin criterio, por una explicación primero ya, que lo han dicho millones de especialistas, que no se puede podar árboles en pleno verano. No es fecha de podar árboles. Y después lo cortan sin ningún criterio. Van con la motosierra. Yo los veo a estos chicos, muchachos, que los mandan, evidentemente. Agarran la motosierra y cortan ramas como si estuvieran cortando grisines. Una cosa así, nada que ver. Y después lo dejan tirada, desparramada en el cordón de la vereda, donde el camión pasa 4 o 5 días después. Entonces, esas ramas, esos troncos empiezan a despedir un olor bastante nauseabundo porque se van pudriendo las hojas, queda agua estancada porque no permite circular bien el agua de las cunetas. La verdad es bastante increíble lo que está pasando en esta ciudad de Buenos Aires. Ni que hablar, aunque sea reiterativo, lo voy a seguir diciendo, la pavimentación y repavimentación de avenidas que no hace absolutamente falta tener que arreglarlas y repavimentar, cuando hay calles y calles que quizás no se ven tanto, pero son muy transitadas, donde no se arregla el pavimento, baches cada vez más grandes. El otro día un ex legislador armó un blog donde está haciendo un mapa de los baches de la ciudad. Una cosa insólita. Habría que hacer un mapa de los baches que están tapando, no de los que hay para esquivarlos. A esta situación estamos llegando en esta ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una pequeña pausa, hacemos una cortinita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Dentro de todas estas cuestiones que estamos comentando, no quiero dejar pasar por alto un hecho bastante preocupante, como fue el asesinato del trabajador ferroviario Leonardo Astrada, quien era uno de los testigos fundamentales relacionado a la tragedia de los 52 personas muertas en la estación de Once. Y en realidad es bastante preocupante porque no parecería ser un asesinato con mucha onda de asalto. En general, si en un asalto alguien se resiste y lo matan, no creo que lo maten por atrás. Aquí tuvo 3 balazos en la espalda. Y como un mensaje parecería cuasi mafioso, cuando lo estaban velando allí en la casa a 30 cuadras, aparecieron y le entraron a la casa

ahí andan ellos también viendo a ver cómo defienden su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, Gigi, ¿qué queda como actividad para estos días, mañana? Y mira, todo lo tenemos que subir ahora porque se atrasó la asamblea. Pero, bárbaro. Así que bueno, les dejamos las vías de contacto para que se informen por ahí. Ajá. El viernes seguro alguna actividad masiva vamos a hacer. Es la página de Facebook, facebook.com/parquesinrejas. El Twitter es @noalasrejas. Y el mail es parquesinrejas@gmail.com. Perfecto. parquesinrejas@gmail.com. Bueno, Gigi, gracias. Nos seguimos manteniendo en contacto. Vamos a tratar esto hasta ver de llegar a buen puerto. Sí, ojalá. Bueno, gracias. Buenas noches. Chau, chau. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y nos estamos despidiendo de otras voces, otras propuestas. Agradecemos a Martín Valenzuela, la M690, Adrián Buenahora, la retaguardia. Y solo quería comentar antes de despedirme esta sorpresa que se llevó el mundo católico, con la renuncia del Papa. Los dejó a todos con la boca abierta. Nadie se lo esperaba. Y yo, esto va a ser el 28 de febrero. Menos mal que no anunció que renunciaba el 29 de febrero, porque no lo iba a creer nadie. Pero me quedé pensando en la analogía con la posibilidad de algo parecido con lo que le sucedió a Michel Piccoli en la película de Habemus Papa, ¿no? Lo único que ese papa, lo que le sucedió fue al toque, o sea, al momento que lo nombraron papa a los cardenales, se pegó un susto de aquello, le agarró un ataque de pánico y dijo, ni en Pepe. Este parece que tardó 5 años, yo creo que se le debe haber pasado eso. Vamos a seguir charlando este tema porque tiene implicancia. Solamente les digo a nuestros oyentes, si quieren vayan viendo Habemus Papa y después lo charlamos. Bueno, nos vamos y lo dejamos con una musiquita de carnaval, Adrián. Chao. Hasta el martes.